Graciela, durmieron acá anoche. Sí, sí. Se les inundó la casa. Todo. ¿Dónde viven? El barrio Malvinas. Está bien. ¿A qué hora llegaron aquí? Como a las 12, una. Está totalmente inundada la casa. Sí. Ya la desde temprano. Sí. Hasta que nosotros queríamos dejar las cosas, pero bueno. ¿Quedó alguien en la casa cuidando? No, porque ni luz tenía. Tuvieron que cortar todo el alumbrado. Tuvieron que cortar la luz. Una noche bastante, bastante complicada. Sí, la verdad que sí. Está bien. ¿Le dijeron desde las autoridades si podían estar más días acá? No, dijeron nada todavía. No, todavía no. Es más, queremos ir para allá a ver cómo está, pero dijeron que todavía el agua no bajó nada, así que hasta revuelve de día sí, pero ya para adentro ya no. Bien, su hija y mi yerno, o sea que están todos aquí. Bueno, Pali, vamos a dejarlo tranquila a esta familia porque justamente la hija de esta señora que hablaba recién está llorando y casi que no puede hablar. Hay que entender la situación de cada una de las familias que están aquí.